Sí, estamos proyectando algunas cuadras más de asfalto, distintos lugares de la ciudad, darle continuidad al trabajo. Seguramente dentro de unas horas o más tardar la semana que viene estaremos haciendo una importante ayuda económica al CPT de la Barrancosa para que pueda empezar la obra de los dormitorios que necesitan para que la escuela pueda seguir funcionando en el ciclo lectivo 2014. Como usted sabrá, y la audiencia, particularmente la audiencia no de Saladillo específicamente, sino de la zona de la Barrancosa, saben que esa es un establecimiento educativo destinado a la capacitación de jóvenes que tienen vinculación con el sector agrícola ganadero. Ya estamos ultimando los detalles para el traslado de la Secretaría de Deportes, donde era la trocha antes, la vieja estación del ferrocarril provincial. Le estamos elaborando los planos definitivos para poder empezar a licitar la obra antes que termine el año de la construcción del CEDI, el Centro Diabetológico Saladillo. Estamos avanzando la construcción del jardín maternal del barrio Esperanza. Estamos preparando la licitación para una nueva etapa de la construcción, del avance de obra en el club de Cazón de la localidad del mismo nombre. Es decir, y muchas otras cosas más, de manera que estamos muy activos. Ayer usted pudo, no sé si estaba usted, no recuerdo bien, pero ayer entregamos un subsidio al Jardín Infante 901 para obras de ampliación del jardín. Lo vamos a hacer también el jardín 907 la próxima semana, porque ayer la directora no estaba. Yo dentro de un rato tengo que viajar al aniversario de Tapalqué. Mañana tengo una agenda bastante comprimida. Estamos apoyando a Madre Teresa, además de las escuelas públicas, a Madre Teresa de Calcuta para el avance de la obra, para poder iniciar también el ciclo lectivo en el edificio nuevo en el 2014. En fin, estamos trabajando muy intensamente para dar esta respuesta. Desde toda la área yo hice un pantallazo de algunas de las cosas que se están haciendo, y por supuesto como usted sabe, faltan muchísimas cosas más en otros sectores de la comunidad, y eso de a poco se va haciendo. Intendente, generó alguna rispidez con sus declaraciones, y hizo enojar un poco al ingeniero José Luis Salomón. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Porque, ya le hicimos una nota y... refiérame primero qué declaraciones mías, qué es lo que yo dije, que puede haber molestado, dígame qué declaraciones dije. Él dice que lo que más le molestó fue respecto a la familia, cuando hizo referencia a la familia. Y yo nunca hablé de nunca hablé de la familia del ingeniero. A ver dónde está escrito eso, en qué grabación hay, nunca hablé de ninguna manera, nunca he hablado de la familia del ingeniero Salomón, porque hablar de la familia del ingeniero... En realidad, pero cuando hizo referencia a la familia, en el sentido que él se tenía que ir a cuidar a la familia o se dedicaba a cuidar a la familia. No. Yo, eso fue en un discurso en el comité de Saladillo, donde le pedimos que hablara, y él dijo, me tengo que retirar porque tengo que ir a cuidar al chico, pero eso, una cuestión, yo no le doy importancia a eso, me parece. Yo no hice en ningún lugar está escrito que hizo referencia. Él dijo eso en un discurso en el comité, empezó y dijo, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a atender una cuestión familiar, pero yo no lo dije, lo dijo él. Yo no le dije, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está dicho? No se llama la atención. Yo hablé el viernes telefónicamente con él por una cuestión de gestión. El viernes, creo que el viernes o jueves por la mañana le transmite a un colaborador mío una inquietud. Yo lo llamo el viernes a la noche. Hablé el viernes a la noche, primero lo llamé, se ve que el teléfono celular estaba ocupado, y cuando él advirtió mi llamada, me devolvió el llamado, y estuvimos hablando de cuestiones vinculadas con la gestión. Y yo le dije en ese momento, hice unas declaraciones que salieron en el diario, que van a ser publicadas en el diario de la mañana, donde te desligo a vos de toda responsabilidad en la derrota del triunfo de la derrota que tuvimos el domingo 27 de octubre, pero no hice ninguna, en todo caso le hizo la referencia, yo no hice ninguna referencia a la cuestión dónde está escrito, dónde está grabado, dónde no he hecho ninguna referencia en ese sentido. Debe haber educación seguramente, ¿no? Me parece a mí no debe haber alguna educación porque yo no he hecho ningún tipo de referencia a las cuestiones personales, son cuestiones personales. Si yo me retiro, estoy en una reunión porque me duele la muela, bueno, diré, me retiro en una reunión porque me duele la muela, porque tengo que ir al médico, qué sé yo. Pero no he hecho ningún tipo de... Eso, cuando se hizo la presentación de esta lista de comité hace ya tiempo, que lo escucharon todos, creo que él dice, bueno, yo hablo primero él, dice, me tengo que retirar porque tengo que, no sé, tenía que de alguna cuestión familiar, no sé, pero eso yo, no, eso lo dijo él, yo no he dicho nada. No sé por qué, seguramente dentro, cuando pasen después unos días, yo tengo un poquito de tiempo, los llamaré para tomar una y dilucidar el tema, pero yo no he hecho ninguna referencia, que me no sé de dónde sacar eso. No, tenía una nota del diario de la mañana. No, la nota del diario de la mañana está, en la nota del diario de la mañana está lo que dice yo no tengo el diario de la mañana del domingo pasado. Está lo que yo he dicho y ratifico totalmente lo que he dicho el diario de la mañana y no molesto a nadie. Yo en la nota del diario de la mañana, más o menos de memoria, no tengo el diario a mano, en una charla con un cronista del diario de la mañana, hago una referencia, volviendo a hacer este hincapié, que al ser yo la cabeza de la administración, me siento responsable de el resultado electoral del domingo 27 de octubre, y he dicho y sostengo que soy tengo la paternidad de las derrotas siempre, y la copaternidad de los triunfos. Esto lo que he dicho, y también acá me calza en el diario Oscar, dice, yo lo que dije en el diario la mañana, Diego Jansson también dijo que le ganaron a Gorosito, a José Luis Salomón y a Alejandro Armendáriz. En realidad le ganaron al radicalismo. Esto es lo que estoy diciendo yo. No está bien que particularicen. En última instancia, si quieren decir que me ganaron a mí, que lo digan. Pero no pueden decir que le ganaron a Salomón, porque Salomón no tuvo participación activa en esa campaña. Fue casi marginal. Solo apareció en el spot publicitario en algunos donde muchas veces, por compromisos particulares, tenía que retirarse temprano. Estuvo ausente en la campaña. Tuvo aparición esporádica, no se puso la campaña al hombro, eso es lo que decía el diario, por eso no se le puede echar las culpas. Tampoco a Armendáriz, aunque sí, el diputado tuvo una participación mucho más activa en la campaña, cumpliendo el rol de presidente del comité provincial en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que yo dije, no me meto con ninguna, cuestiones particulares, no, y me parece a mí que no hay nada que le deba molestar a nadie. No, es cuando dice lo de los compromisos particulares. Bueno, y si tiene, como si usted dice, me toca retirar por un compromiso particular... Y yo no lo dije, lo dijo él, si lo hizo público esa noche. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo también puedo decir, no puedo ir porque tengo un compromiso particular. Me parece que se está magnificando una cosa, a mi criterio por lo menos, ¿no? Que no, para mí no tiene, mi visión. Yo respeto la visión de todos los demás. Si le molestó, no lo volveré a nombrar nunca más. Yo le voy a decir después, si le molestó esa cuestión, obviamente que no volveré a nombrar nunca más. Si está presente en un acto, está presente en un acto, y si no está presente en un acto, no está presente en un acto. Para adelante, lo que pienso hacer es no hacer ningún tipo de mención, porque hice una mención totalmente menor. Esa para mí esa es una referencia totalmente menor. Para mí es totalmente menor. No, para mí no da para más, ni siquiera da para una nota periodística, ¿no? Me parece, si digamos los hombres que andamos en política tenemos que discutir otras cuestiones más relevantes. Lo que pasa es que también dijo que como que se lo había dejado medio de lado en la campaña, que no se le había consultado. Escúcheme una cosa, yo le digo a ver, ¿cómo es la pregunta? No, que se lo había dejado medio de lado en la campaña, porque dijo que a los actos muchas veces no se los invitó, se lo invitaba en último momento, mire, no se lo consultaba para nada. Mire, había un comité de campaña, y los que organizaban las cosas eran había un comité de campaña. En el comité el vicepresidente es amigo personal de José, y uno sabe lo que tiene que hacer. A mí en el comité provincia no me invitaron, no me consultaron nada, y sin embargo voy al comité provincia todos los lunes a ver qué es lo que necesitan de mí, y al Comité Nacional qué es lo que necesitan de mí. Y yo no era candidato, y obviamente aparte de los reportajes que di diario y muchas cosas, salían los candidatos, y bueno, yo me pongo a disposición. Me parece que estamos hablando de cuestiones muy infantiles, muy secundarias, sobre este tema. Obviamente no escuché las declaraciones, ya que usted me hace una pregunta, lo que yo dije, y no hay ningún agravio. Lo que pasa es que el diario titula, es decir, en lugar de poner otra frase, a veces ustedes los periodistas buscan la frase para resaltar la que puede generar un poquito más de polémica, pero lo que dije en el diario lo ratifico con relación a hay muchos que no tuvieron una participación activa, incluso funcionarios, ¿no es cierto?, que no tuvieron por diversa, porque algunos tienen que estar abocados a la gestión, otros están tienen sus actividades particulares, hay mucha gente que no tuvo una participación activa, pero de ninguna manera hay, y cómo va a haber una descalificación y menos por cuestiones personales a un correligionario que en el futuro nos puede llegar a representar si gana las PASO en el 2015, nos puede llegar a representar, porque he visto que tiene sus aspiraciones lógicas y valederas de ocupar la titularidad del Ejecutivo municipal, el cargo de intendente municipal. Y entonces el 2015, ahora que están las PASO, vota toda la ciudadanía, y la ciudadanía elige, y después se respeta el resultado. Nosotros veníamos ganando en 30 años de democracia, el radicalismo ha perdido dos elecciones, una en 1989, de la cual yo, sin ser candidato y sin estar en el Ejecutivo, me hice corresponsal junto con el intendente de entonces, aparecí al lado en la foto, estuve diciendo la derrota de aquel entonces es también mi derrota, digamos, porque en la política, como en todos los ámbitos de la vida, se gana y se pierde. Cuando uno gana está bastante contento, y cuando uno pierde anda un poco triste. En el caso mío yo ando triste nomás unas horas, porque uno sabe que la vida es lucha, y que uno tiene que luchar permanentemente para superar las dificultades personales, las dificultades colectivas, y uno tiene que estar dispuesto. Es decir, en la actividad política es una actividad esencialmente, uno busca el consenso, pero también es esencialmente confrontativa. Entonces, si yo por cada crítica que me hacen en Saladillo, que me harán muchas seguramente, algunas con razón y otras injustificadas, me voy a poner a llorar, no puedo dedicarme a la política. Si usted que es periodista, sabe las críticas que me hacen en público y las que me hacen en privado. Algunas son duras y algunas se meten con la vida privada. Mire, yo me separé dos veces, y las dos veces que me separé, viste, algunos medios se ocuparon de temas que son personales. ¿Y qué hice? ¿Me puse a llorar por eso? No me puse a llorar por eso. Y se decían cosas que a lo mejor no correspondían, y a lo mejor cosas que afectaban anímicamente a uno, y se metían a opinar. ¿Y por qué se meten a opinar? Cuando uno es un hombre público, a veces tiene que aguantarse se metan a opinar en temas que no corresponderían. Pero bueno, la cosa es así. Pero en este caso específico, ya usted me hizo la pregunta, para no darle más importancia al pito de lo que el pito tiene, me parece a mí que no hubo de ninguna manera. Yo dije lo que ahí está, y es eso. Y no, si eso motivó algún enojo, le pido, si eso dijo en su medio, aprovecho, yo no sé lo que dijo porque no he escuchado, pero si dijo lo que usted me dice, que le motivó esa referencia, le pido mil disculpas. Y lo haré personalmente cuando tengamos oportunidad de tomar unos mates, porque vamos a seguir tomando mates, porque pienso que los dos vamos a seguir dentro del mismo partido para siempre, y ninguno vamos a aceptar ninguna candidatura de una fuerza extrapartidaria. Yo pongo una cierre, vivo en el radicalismo, trabajo en el radicalismo, salvo alianzas políticas que hagamos, yo no me voy a ir a otro frente para ser candidato a intendente, ¿no es cierto? Intendente, hizo un análisis de la elección, usted, ¿por qué considera que perdieron? Es porque la gente vio las otras expresiones políticas, se sintió interpretada por otras expresiones políticas más que nosotros. Nosotros hicimos una muy buena elección, sacamos la misma cantidad, el mismo porcentaje que en el 2009. En el 2009 sacamos el 29% de los votos, en el 2013 también. Lo que pasa es que en aquel momento se dividía por seis o siete fuerzas políticas, no recuerdo exactamente la cantidad de fuerza política, pero más o menos eran más de 6, eran seguros, 6 o 7 expresiones políticas, y bueno, y repartieron los votos. En esta oportunidad se achicaron la cantidad de participantes, porque en las PASO quedó eliminado un candidato, que era el doctor Croñales, porque se impuso el señor Enrique Wallace, frente entrenador. Entonces, si bien había una cuarta expresión política, pero la competencia estaba enmarcada en el radicalismo, en el Frente para la Victoria, en el Frente Renovador, y después por supuesto que hay un combo de factores en lo que uno va a decir, seguramente por eso yo me hago cargo de la derrota, seguramente habrá algunas cuestiones porque fíjese, yo leí que el 25 de mayo salió el candidato del partido oficialista, del partido Vittorio Borrego, dice yo me hago cargo de mi derrota, dice, no es el gobierno comunal el que perdió, perdí yo. Bueno, yo no le pedí a nadie que se haga cargo de la derrota. Yo, siendo el intendente y siendo mal o bien un dirigente de cierta gravitación en la comunidad, de cierta gravitación política en la comunidad de San Leo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, no, el responsable soy yo, de la derrota. Después, si otros quieren solidarizarse, se solidarizan, pero usted sabe que la victoria tiene 100 padres. Entonces, cuando todas las elecciones que yo gané, no las gané yo, en definitiva, porque yo cuando recibía el lunes, martes, sí, te junté tantos votos de acá, yo te junté tantos otros, venían los funcionarios y me decían, no, porque yo te trabajé bien en esta área, porque yo te hice bien esto otro, los punteros políticos venían, todo el mundo había hecho algo, por cierto que habían hecho, y seguramente lo habían hecho muy bien, como en esta oportunidad. Ahora la cosa, uno le busca decir, nadie quiere decir, a nadie le gusta decir que perdió. Ahora, intendente, sí, sí. Digo, después de este análisis... No, es un análisis muy primario todavía, ¿eh? Sí, sí, sí, pero digo, después de esto que me acaba de decir, ¿usted se plantea realizar determinados cambios? Estoy haciendo cambios de forma permanente. Los cambios no significan cambio de persona. Si no hubiese hecho cambio en todos estos años que estoy intendente, ¿usted se cree que hubiese sido intendente durante 20 y 2 años seguidos? De ninguna manera lo hubiese sido. Es decir, ¿por qué he sido 22 militantes? Porque ante cada circunstancia, porque nosotros hemos ganado elecciones por mucha diferencia, las ejecutivas, las legislativas que son más parejas, algunas hemos ganado en el 2001, por ejemplo, ganamos una ahí nomás por 28 votos, fíjese, una diferencia, otra la hemos ganado por mucho más diferencia, y permanentemente significan un cambio. O usted, cuando advierte que pierde audiencia en la emisora, a lo mejor no reemplaza a los conductores del programa, pero implementa algún cambio de estrategia, en la programación, que incentive al oyente, en lugar de que prefiera otro dial, que prefiera otras emisoras, se queden en vuestra radio, y así ocurrirá con la otra radio, y así ocurre con un comercio, y así ocurre, en fin, todo diseñamos, yo estoy acá en función de un proyecto de crecimiento de Saladillo, estoy trabajando desde el radicalismo, pero para el conjunto de la sociedad saladillense, no solamente para además ha dado muestras acabadas, a veces que tienen críticas, para mí me critican porque a veces he incorporado gente extrapartidaria, gente que después ha terminado estando hasta que le conviene y después se va a otro lado. Nosotros acá hemos dado muestra de ser verdaderamente pluralista, hacia adentro, hacia afuera, con las instituciones y demás. Creo que hemos trabajado, bueno, no existe en la faz de la tierra, no existe, ningún gobierno que sea perfecto, y yo no lo soy, y mi gobierno tampoco es, porque además está en la propia condición, todos los seres humanos somos imperfectos, ni yo ni ustedes somos perfectos. Entonces, bueno, errores cometemos, entonces, bueno, permanentemente estamos, al día siguiente, yo el lunes estaba trabajando como corresponde, y a seguir trabajando con mucho entusiasmo y mucha fuerza, hasta el día que me toque dejar el cargo de intendente municipal, porque el pueblo me eligió. Ayer, mire, yo estoy entregando alguna ayuda económica, que algunos hablan de festivales, de subsidio, de esto y del otro, ¿no? Y no es festival de subsidio, porque digo, ¿está mal el subsidio que le hemos dado? Le pregunto a usted, y le pregunto, ¿está mal el subsidio que le hemos dado a Cetidín? ¿Está mal el subsidio que le damos a Golondrina? ¿Está mal el subsidio que le damos a los jardines de infantes para que puedan hacer obra? Seguramente que la respuesta es que no está mal. que está, porque eso permiten hacer cosas que tienen necesidades que tiene la comunidad de Saladillo. Y muchos me decían, dice, con la ayuda ahora, si total la gente no votó a tu lista. No, nosotros, yo digo, no, tenemos que seguir la continuidad de la gestión, tiene que ser como la hemos programado desde que asumimos. Por supuesto, lo que tenemos que modificar son aquellas cosas donde estamos tenemos errores, donde estamos funcionando mal. Si, por ejemplo, frente a su casa fueron la gente de una determinada área, hicieron una obra y la dejaron media desprolija, entonces yo quiero que la tengan prolija, porque un ciudadano como usted o como cualquiera se merece que la obra quede prolija, nada más que eso, ¿me entiende? Sí, sí, sin duda. Esos son los pequeños, si están los pequeños detalles y los grandes, los grandes detalles, ¿no? Entonces uno tiene que estar entonces en los grandes detalles, no en los grandes, en las grandes realizaciones y también los pequeños detalles con eso, porque fíjese, uno evaluarán, acompañarán, yo no, también porque uno puede hacer, yo hice la política y por las obras que hemos hecho teníamos que haber ganado, pero lejos, por las obras que y las que tenemos programadas y lo que hemos hecho durante todos estos 22 años, tenemos que haber ganado en todos lados y arrasado, pero sin embargo no fue así y nos podemos enojar de ninguna manera. La gente va en el cuarto oscuro y vota por lo que le parece conveniente en cada momento. Si no, entonces vamos a decir que el pueblo votó bien cuando ganamos. Bueno, el pueblo siempre vota por lo que le parece en ese momento. Después nosotros, los que estamos gobernando, podemos acertar, podemos defraudar, podemos decir un montón de cosas, pero uno no tiene que... por supuesto que cuando uno no le va como esperaba, no se siente, no está exultante, pero tampoco eso nos hace que uno deba bajar los brazos de ninguna manera. Digo, yo estoy acá porque yo tengo un compromiso con la sociedad. Yo no vine acá a ser intendente como antes diputado provincial, y como antes yo tengo 45 años que voy a cumplir de militancia política, Ignacio. Y yo milité cuando no había cargo, cuando era un mocoso, digamos, en la dictadura de Lanús, estaba yo, salía a desparramar panfletos y pegar carteles, era un, si se me permite la expresión, era un pendejo del colegio, recién ingresado del colegio secundario. En la época de la dictadura andaba trabajando y no había ningún cargo en juego. Recién en el 83 fui concejal, dormía en los bancos de la plaza, recorría la provincia. Yo soy militante vocacional, un político vocacional. Yo no vengo para satisfacer una vanidad personal. Y además estoy donde el partido, en el caso cuando uno está encuadrado en un partido, estoy donde el partido me necesita. Cuando a mí me necesitaron para ser presidente del comité provincia, yo sabía que tenía que me iban a criticar porque, bueno, desatió la municipalidad, cosa que no desatendí, que tenía que andar viajando, y fíjese lo que pasó, perdió la vida a mi hermano. Igual me podía haber ocurrido a lo mejor por una fatalidad, si el destino estaba, lo único que uno no puede manejar es el destino, pero la cantidad de viajes que hacíamos, veníamos, cambiamos de un auto a otro, porque para ir a los actos partidarios yo tenía, usaba la parra en lugar de usar el auto oficial, y había que sacar un crédito para comprar el auto oficial, para no usar el auto del Estado, en la actividad partidaria. Cuando el partido me necesitó en todas las cosas, en el 95, por ejemplo, yo quería ser diputado provincial, tenía una aspiración personal de volver a la legislatura, y me dicen, no, nosotros creemos que con el único podemos ganar, eso me dijeron en ese momento, y están en las crónicas periodísticas de esa época, dicen, vos tenés que ir de candidato a intendente municipal a la reelección en el 95. Y bueno, entonces me lo pidió el partido, me lo pidieron los amigos, me lo pidió la gente, y ahí estuve. Además, esto que le estoy diciendo está escrito, está publicado. Entonces, bueno, uno tiene que estar, me parece a mí, un militante político de raza, un militante político de ley, un militante comprometido con su comunidad, comprometido con su pueblo, tiene que estar donde lo necesiten. Bueno, yo estoy donde lo necesito. Si lo hago bien o lo hago mal, eso haría en otro costal, eso está la ciudadanía para juzgarlo. Lo que nadie puede decir acá, podrán decir, bueno, si se equivocan esto, si es cierto, me equivoco en muchas cosas, en muchísimas, pero nadie puede negar la dedicación casi excluyente a la cosa pública. Y a veces uno tiene, pues yo ya estaba conversando con una persona, digo, porque usted sabe bien, usted que anda en la calle, algunos lo dicen de buena fe y otros de mala fe, dice, bueno, si usted es autoritario y serio. Entonces yo le preguntaba, hacerle preguntar a una persona, dijo, y decime tres motivos, decime 10 motivos por los cuales soy autoritario y soberbio. Bueno, entonces no alcanzaba, ¿no? Bueno, haceme 5, no alcanzaba. haceme dos, no alcanzaba. Después terminó diciendo, no sé, yo dice, repito, no, como dicen eso, yo repito eso. Fíjese cómo es la cosa. Porque a veces es fácil hablar y poner motes. Porque yo digo, usted puede decir, usted me puede decir incluso ahora públicamente, y lo discutimos, si usted considera que yo si lo discutimos en el término de intercambio de opinión, sí, sí. Ignacio, ¿no? Sí, sí, si usted dice, sí, usted sobrevive por esto y por esto, y yo le puedo decir, no, esa es su visión, bueno, pero lo que le quiero significar es que acá nosotros estamos, el resultado hay que, en el 90 y en 89 tuvimos un resultado adverso. Y después nos recuperamos, la ciudadanía siguió confiando, yo vengo siendo intendente de 1991, cada vez que me he presentado como intendente, no hay nada que, yo me he presentado porque digo, Gocito está muchos años. Sí, pero primero que no hay ninguna ley que me priva a mí ni a ningún otro intendente de la provincia de Buenos Aires, y hay 6 intendentes que tienen la misma cantidad de mandato que tengo yo, otros tienen menos. No hay ninguna ley, como en el caso del gobernador, se prive la Constitución, en el que tiene mandato limitado, 2 periodos y nada más, la presidencia tiene 2 periodos y nada más. Yo no he propiciado ninguna reforma, de ningún otro intendente para que podamos continuar. Y además, cada vez que hay elecciones, la gente entra sola en el cuarto oscuro, no entra con Carlos Gorosito. O sea que yo no he sido intendente donde la gente levanta la mano en una asamblea y todo ven si votan o no votan. La gente va y vota libre, en unas veces ganado por muchísima diferencia, en otras veces por una diferencia menos importante, pero todas han sido todas las veces que he sido intendente, la última saqué la misma cantidad de votos que la señora presidenta de la nación, 54-55 por ciento de los votos válidos. ¿Usted cree que eso le puede jugar en contra, intendente? ¿El qué? El tema de estar tanto tiempo... No, a ver, si uno anda bien, puede jugar... Depende del humor circunstancial de la ciudadanía. A veces la ciudadanía dice, bueno, no juega ni en contra ni a favor. Uno está... yo ahora lo que estoy pensando, no estoy pensando en la candidatura. Porque ahora, ¿sabe lo que pasa? Yo lo que veo, todos están pensando en la candidatura del 2015. Yo estoy pensando en con el trabajo diario. Lo del 2015 lo tenemos que definir en agosto del 2015, precisamente. Y en agosto del 2015 cada uno verá. Estamos hablando ahora y cuando llegue, usted acuérdese esto, grábelo, si quiere. Cuando estemos en el agosto del 2015 y después se definen las candidaturas y en octubre del 2015 esté electo el intendente, ya se va a empezar a hablar del intendente del 2019. Y siempre esto es así, bueno, ¿qué le va a hacer? Somos así, siempre nos estamos anticipando a los acontecimientos. Bueno, uno piensa yo pienso en términos yo creo, por ahí puedo estar equivocado, yo he entregado mi vida a la comunidad y le voy a seguir entregando mi vida a la comunidad. Algunos podrán decir que estoy equivocado. Mire, ayer me dijeron, estaba conversando con una persona y me tiró una frase que la voy a repetir porque está interesante. El más grande, uno de los más grandes capos cómicos que murió en estos días, Juan Carlos Caro, decía, de tanto pensar en el futuro me olvidé de mi presente. Y a mí me pasó lo mismo, de tanto pensar en el futuro de Saladillo, de esto, del futuro, yo siempre hablo del futuro y de los sueños, y por ahí me olvidé un poco de mi presente. Intendente, muchas veces me olvidé de mi presente. Intendente, me llega un mensajito que dice, él dijo 20 veces que no se postulaba más. ¿Quién les dijo 20 veces que se postulaba más? Usted dice. Yo no he hecho nada a eso. Dice, ese mensaje, digamos, probablemente de alguien quiera que yo no me presente. Veremos. Intendente... Y quiere decir, esa persona... que con todo respeto se lo digo, el día que haya elecciones, yo no sé qué va a pasar, el día que haya elecciones, obviamente si hace esa pregunta tiene todo el derecho de ir con su documento de identidad y emitir un voto a los otros candidatos, porque va a haber varios candidatos en el 2015. Yo no sé lo que voy a hacer en el 2015. Entonces, espero tener vida, principalmente, no quiero tener vida y salud, que eso es importante, porque yo en el 2007, antes de la siguiente, he hecho planes para el 2050 y casi quedo en un recodo del camino. Por suerte, Dios me prolongó un poquito más la estadía sobre la tierra. Lo que vamos a hacer en el futuro no sabemos. Lo que sí, uno siempre tiene esperanza de trabajar lo que nos puede ubicar la ciudadanía. Después la ciudadanía se expresa. Usted probablemente, usted digo en sentido genérico, capaz que quiere que me vaya mañana, pero va a tener que esperar hasta el 2015 que se cumpla el mandato que tengo como intendente municipal. Entonces, en el 2015 todavía falta. Yo todavía no soy, yo soy intendente, no soy candidato. Intendente, sí. La última pregunta que le hago, usted lo debe saber, supongo que se lo va a haber, si no se lo han dicho de frente, se lo deben haber comentado. Una de las cosas que le endilgan es la elección del primer candidato, que fue Claudio Masachesi, y en cierto modo hay gente que responsabiliza en gran parte de la derrota del radicalismo en la elección del primer candidato de la lista. La elección de este primer candidato, de Claudio Masachesi, en última instancia es una decisión del partido, de carácter colectiva. Si bien es cierto, yo lo propuse, pero antes le propuse al ingeniero José Luis Salomón y a muchos otros que fueran yo avizorando el panorama político local, avizorando quién es, porque a veces uno en las sociedades locales hace un tiempo que yo no comparto mucho criterio, pero es la realidad, y como decía el general Perón, la única verdad es la realidad. A veces la gente vota no a los programas, no a la idea, no a un conjunto de valores, porque si uno votaría un conjunto de valores, bueno, decir tal expresión política estuvo en contra de las políticas del campo, estuvo en esto, estuvo en contra de esto, estuvo en contra del otro, boicoteó el progreso de Saladillo, y entonces por ahí la gente votan más a las personas que a los partidos políticos. Puede haber ocurrido en el caso mío también que vote, decir, no vote a Carlos Gorosito en su condición de radical, sino vote a Carlos Gorosito en su condición de persona. Y así puede haber porque usted con la pregunta no ha sido demasiado explícito, pero está diciendo acá ha ganado el doctor Jorge Lencia, afiliado al radicalismo, votante nuestro y un distinguido cirujano. Ha ganado la elección, y yo creo que ha ganado más Lenzi que el Frente para la Victoria en el orden local, si lo hubiese tomado desde el punto de la cuestión ideológica. Bueno, y los que critican primero que hay algunos que no saben cómo fue el proceso. Yo le digo a uno, en la Casa de la Cultura dos veces le planteé, y por ahí digo, yo no tuve la capacidad de convencerlo al ingeniero Salomón que fuera, a lo mejor el resultado hubiese sido lo mismo o distinto. No se sabe, porque no fue candidato. No se sabe lo que puede haber ocurrido. Pero yo, viendo cómo está el panorama en las otras fuerzas, porque uno, puedo ser un analista limitado, puedo ser una persona que me falte la capacidad suficiente para analizar las cuestiones de la sociedad local y de las cuestiones políticas provinciales y nacionales, pero yo pensaba que en ese momento tenía, bueno, el ingeniero dijo, José Luis dijo que él no era de la partida. Uno le dice dos veces, y a un dirigente de la categoría de él, y a militante de la categoría de él, no se le puede decir no vamos a hacer ir a rogarle que sea candidato a primer concejal. Se le plantea una vez. Y esto no está medito, no lo hace responsable, yo vuelvo a decir, no lo hace responsable el resultado. El responsable del resultado, vuelvo a reiterar sencillo. Yo hice una consulta a 500 personas en forma directa e indirecta. Y cuando uno ha preguntado, dice, ¿con quién podemos empezar a encabezar, con quién encabezamos la lista? Y cuando decían, déjame, no tengo que pensar, ahí es porque no lo tienen. Porque uno tiene que, cuando dice, ¿quién puede encabezar la lista? Tiene que decir, automáticamente decir, fulano, mengano, perengano. El mismo, yo al ingeniero Salomón le dije, bueno, decime un nombre para encabezar la lista. Me dice, si no lo tenés vos, dice que hace 20 años que estás, yo tampoco lo tengo. Porque yo le pedí un nombre alternativo al ser de él para encabezar la lista. Si no lo tenés vos, yo tampoco lo tengo. Si no lo tenés vos, yo tampoco lo tengo. Esa fue la conversación que tuvimos. Entonces digo, sí, yo tengo, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me pareció en ese momento, Claudio Masachesi hace 4 años atrás se ha puesto a disposición, salvando las diferencias personales que habíamos, y políticas que habíamos tenido, se sumaba al proyecto, se volvía a porque siempre estuvo, decir, en su momento tuvo una diferencia y yo lo relevé de su cargo en el gabinete, hubo algunas cuestiones, eso puede haber influido, pero no le echemos las culpas, miremos la lista conjunto, no le echemos las culpas al candidato exclusivamente, es decir, en última instancia uno se tiene que ser corresponsable, pero yo no quiero meter, por eso vuelvo a repetir mi frase, paternidad en la derrota, copaternidad en los triunfos, que me hagan responsable a mí, pero yo sé que no soy el único, pero lo digo, lo asumo, otros no lo asumen, fíjese, cuando a mí, le voy a contar una anécdota, que está vinculada con la interna radical de hace unos años atrás, antes del 2011, que catapultó a Alfonsín, que después terminó siendo candidato para Alfonsín hijo. Yo ese día no figuraba, que, mire, fíjese, yo siempre digo que soy el más peronista de todos los radicales, y eso es cierto. Además aparezco afiliado en el padrón peronista, ¿no? Por esas rarezas que tienen las cuestiones legales y políticas. No sé por qué, pero aparezco afiliado ahí. Así que no, podía votar la interna. Cuando gana Alfonsín, me llama un colaborador y me dice, vení, ganó Alfonsín, dice, ponete para la foto. Dije, no, yo no voy porque yo no lo apoyé a Alfonsín en la interna, ni voté, no, y si hubiese votado en ese momento, si tenía que votar, no lo votaba Alfonsín, no porque yo fui amigo del padre, no por nada con Ricardo, porque revaloro las cualidades de cada, pero iba un amigo en la lista con el cual yo coincidía más ideológicamente del otro lado, iba el señor Pedro Juez, que había sido diputado junto conmigo, que no era tan conocido como Ricardo Alfonsín. En ese momento, si hubiese tenido que votar, personalmente, yo no hice campaña para ninguno de los lados, pero hubiese votado por Pedro Ascoite. Entonces no aparece, entonces, bueno, y ellos fueron para la foto, para estar ese Alfonsín. Y después, cuando Alfonsín no le empezó a ir bien la sociedad, dice, no, Alfonsín me defraudó. Entonces, así cualquiera hace política. Si mañana, yo digo, mañana me defraudan. Yo acá lo apoyé a Moró, cuando sacó el 5% de los votos. Cuando Moró, todo el mundo le escapaba en una foto con Leopoldo Moró. Era el candidato de mi partido y estaba yo con el candidato de mi partido. ¿Cierto? Con Moró y con los... Bueno, cuando estaba Massachesi, acá muchos radicales de Massachesi, Horacio, en 1995 fue candidato a gobernador. Mucha gente del radicalismo lo votaba a José Octavio Bordón, a la gente del Frepaso. Y no querían salir en la foto al lado de Horacio Massachesi porque consideraban... hicimos una buena elección, sacamos el 21% de los votos. Y estábamos ahí junto a Massachesi. Cuando vino la alianza de la Rúa, un gran radical, pero un radical conservador, como hablaban ganadores, todos estaban a los codazos para salir una foto al lado de la Rúa. Cuando de la Rúa se tuvo que ir del gobierno por impericia política de él, y también primero eso fue el Chacho, y por impericia política de él, y también por un contexto político que fue adverso, agraviante, alguna dirigencia del gran Buenos Aires vinculada al peronismo ortodoxo, trató de votarlo, los que se peleaban por salir a foto al lado de la Rúa no lo conocen a De la Rúa. Y yo, sin embargo, si mañana me toca sacar una foto con De la Rúa, voy a sacar una foto con De la Rúa, más allá de que haya sido incompetente el ejercicio de la presidencia de la nación. Porque si no, lo hubiesen, que uno si tuvo que renunciar porque hubo algún además de las presiones externas, tengo un grado de incompetencia. Entonces, me parece que tenemos que hacer lo que nos dedicamos a la política, no tenemos que ver, poner el carro delante del caballo, porque muchos miramos, digo acá miramos parado, que nadie diga, bueno, tiene una soberbia y dice, muchos miramos la cuestión, pero si somos candidatos nosotros y lo único que nos importa es una candidatura. En la política se demuestra la lucha todos los días, y uno tiene que estar donde el partido, donde la sociedad lo necesita. Por suerte, no vamos a tener que luchar para recuperar la democracia, porque la democracia ya la tenemos, creo, y tenemos que hacer esfuerzo consolidado para todos los tiempos. Pero la política es lucha. Y la política, digamos, tiene cosas lindas y cosas feas, cosas limpias y cosas sucias. Pero lo importante es no corromperse, lo importante no es de estar por el lado de las cosas sucias ni por el lado de las cosas feas, que siempre va a haber. Y una vez cuando dicen algo, cuando era la interna, ahora mi hija no está más en el colegio, yo a veces por ahí mi hijo espero que no se moleste con esto que voy a decir, pero en la época que eran las PASO, mi hija iba a un colegio y tenía que a veces aguantar las expresiones de los profesores hacia mi persona, y pero un hijo es feo que hablen mal del padre. Sí, y a veces uno lo hacen para infligir dolor nada más. ¿Qué culpa tienen los chicos? Y que se refieran a una culpa tienen los chicos, qué culpa tienen los hijos, qué culpa tienen los familiares, las personas que están al lado de uno, porque está bueno, ahora yo estoy solo, pero cuando uno tenga hace críticas, críticas hirientes y actitudes dolorosas. Y creo que a veces hay que tener mucho cuidado. Yo no me meto con la vida personal de nadie. Y volviendo a la palabra, a la expresión del inicio, si José Luis se ha sentido molesto, yo yo no tuve ninguna intención, yo dije lo que está escrito en el día de mañana y lo vuelvo a ratificar en cada una de mis expresiones. Y me olvidé de unos cuantos más, dije eso, me olvidé de unos cuantos más de nombrar, me olvidé de unos cuantos más, pero no tiene sentido. Si él se lo ha molestado, le pido disculpas, no lo volveré a nombrar nunca más. Es eso, lo apoya. Es decir, 2015 en las PASO, nuestro partido lo nomina porque ha demostrado, sus condiciones de funcionario público. Si mi partido lo nomina como candidato a intendente y gana las PASO, si sus aspiraciones son ser intendente y gana las PASO contra los candidatos que se pudieran presentar en 2015, estaría apoyándolo como el que más, a no ser que me diga no quiero tu apoyo porque vos sos un piantaboto, estás desgastado, etcétera, etcétera. Entonces ahí haré lo que me pondré a disposición y haré lo que diga, pero si no, lo estaría apoyando como corresponde. Él fue concejal y presidente del bloque durante mi gestión de gobierno, fue presidente del Consejo Deliberante, fue intendente interino, fue mi secretario de gobierno, fue mi jefe de campaña en 1999. ¿Cómo yo puedo hablar mal de un correligionario que ahora yo sí, que si se llega a pasar a otro partido, voy a hacer campaña para no creo que se pase a ningún otro, no creo que pase por la cabeza irse a otro espacio político? Ni remotamente estoy pensando, si no, se me viene el mundo abajo si está pensando, en pasarse a otro espacio político. No creo de ninguna manera creo en eso. Intendente, creo que tiene que él quiere ser intendente de Saladillo y está en su justo derecho, entonces tendrá que competir con los candidatos, y si no se presenta ninguno, habrá candidato único. Si se presentan 2, 3, 4, 5, compite, y el que gana, como me tocó a mí en el 2011. Yo gané en el 2000, en 1990, de la interna. Después gané la interna y después no tuve más interna hasta las PASO del 2011. Resulté favorecido por el voto de la ciudadanía. La ciudadanía me acompañó. Volví a ser intendente de nuevo. Nadie fue a votar con el revólver a la cabeza. Y sigo siendo intendente, y me acompañaron los que me tuvieron que acompañar, y acá estamos gobernando Saladillo, poniendo todo nuestro esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Me parece que sí, con esto yo redondeo. Yo pensé que si la discusión, que yo no sabía nada, porque yo me enteré, si la discusión era esa, me parece que es muy una cosa para mí de menor importancia, es de menor importancia. Para mí es decir, depende de lo que dije, que no dije, no podemos andar como si estuviéramos en el café de la esquina. Sigue larguero el intendente, Nacho. ¿Eh? Un mensajito dice: sigue larguero el intendente, Nacho, lo digo con buena onda. Alguien que coincide conmigo. Ya sé, ese es el estilo mío que va a ser. Si usted me hace pregunta y yo tengo que explicar, ¿sí, qué quiere que diga? Sí, no. Sí, se toma ese tiempo. Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa. Primero, porque usted lo ha dicho en privado, en reuniones, en asado, en un montón, y que yo soy muy larguero, ¿no? Y porque acá nos enteramos todo lo que dicen. Espere, no termine la frase. Y me lo ha dicho a mí también. Entonces también, y yo también puedo opinar que a mí no me gusta el estilo periodístico suyo. Sí, por supuesto. Y son cuestiones de visiones. Pero rescato que usted es una persona prudente, que hace preguntas, que deja hablar, que pregunte eso, pero por ahí no me puede gustar el estilo periodístico. Pero esas son visiones, ¿y qué va a hacer? No, por eso nos vamos a andar peleando tampoco. Por supuesto, mi amigo Nacho, mi querido amigo Nacho. Nosotros tenemos que, esto es así, ahora, yo tengo que estudiar, ahora, cuando me preguntan, a veces hay cosas que son por sí, por no, pero hay cosas que requieren una explicación. Todo esto que yo le dije, no puede ser por sí, por no. Tiene una explicación. Entonces, larguero, yo dije, a veces son largos, yo no puedo decir intendente, son estilos, es así. Sí, el estilo, cada uno tiene su estilo. Después, ya en el 2015, la población va a tener la oportunidad de elegir otro intendente. Tengo otro par en la lista de los largueros, no crea que está solo, intendente. Tengo para allí. Bueno, pero yo por ahí por ahí que se sale un poquito más conmigo. Pero en el 2015 por ahí van a elijan uno que diga buen día y buenas tardes. Que diga buen día y buenas tardes, y cuando empieza el discurso, ¿qué tal, cómo le va? Feliz aniversario, Club Apeadero. Dice, voy a hacer la obra se para el discurso, vamos a hacer la obra de Teresa de Calcuta, vamos a hacer el sedio, vamos a hacer esto, digo, vamos a hacer el sedio, y termina, la gente lo aplaude y listo. Entonces capaz que es mejor así. O cuando me invitan en un acto, cuando voy a inaugurar las exposiciones rurales, te digo, que los productores del campo le vayan muy bien, termino ese, y con eso dejo formalmente inaugurada. Y se va, está bien. Y puede ser, porque entonces hay que ver, no sé cuál es el término medio. Nuestra presidenta nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sabe decir muy buenos discursos, ¿no? Porque tiene una oratoria, para mí, tiene un nivel político que no se emparda fácilmente. Uno puede, esto lo digo sin ninguna ironía, lo digo en serio, porque creo que una de las mejores oradoras que tenemos, a mí no me gusta lo gestual de algunas cuestiones, cuando dijo eso de los morochos, de la panza, qué sé yo, no me gusta lo gestual, pero que tiene un nivel, si me pide la expresión, la zamputa. Uno ve los discursos, como antes Raúl Alfonsín, y hay otro que dicen buen día y buenas tardes, y uno lo escucha, y no quiero nombrar ninguno porque si no voy a quedar mal con algunos dirigentes políticos que me ayudan bastante en la gestión, pero hay algunos que uno ve y tiene una cáscara vacía en el contenido. En el caso de nuestra presidenta, uno puede coincidir o no coincidir, eso haría en otro costal, pero nuestra presidenta tiene contenido los discursos. Tiene contenido. Uno podemos estar en las antípodas del pensamiento, porque tiene este contenido. Así que vos le va a decir usted, cuando viene Cristina Fernández y viniera a Saladillo, ¿cómo le va a decir hable dos minutos? Le va a hablar de la cuadratura del círculo. Se me fue el programa, ¿entendés? Se me fue el programa, a las 12 y pico. Bueno, ¿sí? También, por dentro de unos días no, dejamos pasar una semana para volver a hablar de nuevo. Para volver a hablar. Bueno. Intendente, muchísimas gracias, Nacho, siempre por darnos por llamarnos, darnos la oportunidad de expresarnos, y al pueblo de Saladillo gracias por acompañarnos, a los que nos acompañaron y a los que no nos acompañan, gracias por pensar también en el progreso de nuestra ciudad, que Saladillo no lo hace el intendente, Saladillo lo hacemos entre todos, es un esfuerzo colectivo, es un trabajo entre todos los saladillenses. Algunos acertaremos, otros nos equivocaremos, pero un trabajo entre todos. Bueno, Nacho, intendente, muchas gracias. Así que yo puedo seguir otra dama, pero se va a enojar y se va a enojar usted. Sí. Intendente, muchas gracias. El día que se vaya, usted sí que va a estar contento, va a ser 5 asados, No. Ese día sí va a ser. Va a tener un intendente cortero, Cortero, sí. Bueno. Intendente, muchas gracias. Nacho, que siga bien. Hasta luego. La palabra, intendente Carlos Antonio Grosito, Quille, muchas gracias.